Si me quedas donde estoy, navegarías hacia mí. Estoy en la India o en Indochina, esperando, sentado y tomando en mi mano una pluma. Espero escribirte pronto, sin frágiles dedos y asustado. Estoy allí, donde los gansos y las luciérnagas se visten de blanco, entre las zarzas negras, como diría Saint John Rice, y te amo. Y dejo que seas tú quien llegue hasta mí. Por suerte, el verano pasado, recostada en el muro de piedras rojas, pensé ir hasta el destierro, donde te hallas. Las cárceles parecieron grises y las mazmorras verdes. Por ti sé que soy libre. Por el canto de las aves entiendo que el verano llegará. Y sé profundamente que ir a la guerra jamás dejará en ti una huella. La mirada de un mundo senil se ha derramado en miles de miradas pequeñas. Yo iré hasta aquí con mis frágiles dedos.